tirado en un rincón. Si uno visita seguido el piso, nunca sentirá que es lo la cara otra vez, el vicio que ahoga amor.